en otras miradas y que nos ayuden un poco a ir dimensionando. ¿Por qué? Porque por un lado, por ejemplo, nos enteramos esta semana cómo el ministro de Agricultura de aquí, de la provincia, también celebraba la quita de las retenciones. Recordemos que en el caso de la soja solo será un poquito menos, de 35 al 30, pero después el maíz, el trigo, la carne serán eliminadas. Lo que el propio presidente habló como retención cero. Y tenemos acá la posibilidad de alguien que fue columnista, me acuerdo, sí, acá con Alonso y todo Oscar en su momento. Lascano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Oscar ha estado participando en varios espacios aquí en la radio, también reflexionando y haciendo aportes sobre temas políticos y económicos también. Y bueno, la idea era buscar las distintas opiniones sobre lo que está ocurriendo en estos primeros días, son poquitos, pero muy intensos, de todas estas medidas económicas que estamos escuchando hablar y que me parece que es interesante, decíamos, volver a hablar sobre estos temas, y porque mucha gente lee los títulos, pero por ahí no dimensiona, ¿no?, cuál es el impacto que va a tener estas medidas que se están tomando. Entonces, bueno... Sí. La idea un poco era esa, ¿no, Oscar? Empezando ¿cómo hace el vecino para entender las retenciones, Oscar? Bueno, primero, ¿cuál es el concepto de retención, no? El concepto de retención es establecer una carga sobre el precio al cual se exporta un producto, una carga porcentual. Supongamos 5% sobre el precio de exportación de la fruta. Uh-huh. O 20% sobre el precio de exportación del trigo. Esto es la retención. Esos ingresos de esas retenciones pasan a engrosar, digamos, el Tesoro Nacional, ¿no es cierto?, la disponibilidad de divisas. Las famosas arcas del Estado. Sí, las arcas del Estado. Bueno, de hecho, lo que ocurre ahora es que en el caso de la soja se bajó un 5% y el programa que inicialmente habían dicho que iban a hacer es rebajar otro 5% anual hasta eliminarla totalmente, o sea que serían seis deducciones más, ¿no? Inclusive superaría el tiempo político del macrismo, digamos, suprimir las retenciones a los productos básicos, bueno, trigo, maíz, carnes, frutas, lanas, etcétera, todo eso queda reducido a cero. Inclusive quedan reducidas a cero también exportaciones de tipo industrial que tenían en este momento esos recargos. Hasta los automóviles tenían, por ejemplo, un 5%. Todo eso se deduce. Esto naturalmente mejora los ingresos de la empresa exportadora. Eso está claro. Si a esto se suma el proceso devaluatorio, que va a ir... aproximadamente un dólar de 14, 15 pesos, vamos a ponerle, y se le suman las últimas disposiciones del gobierno anterior sobre disminución de los, reinstauración, digamos, de los beneficios a la exportación por puertos patagónicos, esto en el caso regional de la fruta mejora sustancialmente el nivel de ingresos. Podemos hablar que casi el precio estaría subiendo entre un 40 y un 50% sobre lo que se estaba exportando. De ahí la sonrisa del ministro de la provincia. Por supuesto, porque naturalmente se va a producir un altísimo ingreso para las empresas exportadoras. Ahora, el problema está después en cómo se distribuye esto. ¿Quién se apropia finalmente de todas estas cuestiones? El gran apropiador de todo esto siempre son los exportadores, los que tienen la capacidad de exportar y de trasladar los beneficios, e inclusive de dejarlos afuera. Por ponerlo el nombre, yo trato de ir, digo, Expofrut celebra, pero todavía el que está en el pequeño productor no celebra porque... Y seguramente el pequeño productor seguirá en pésimas condiciones porque todas estas cosas por sí solas no resuelven el problema frutícola. Acá hay un problema de base de la fruticultura, que es el endeudamiento feroz en el que están los pequeños productores, la situación de quiebra prácticamente de la mayor parte de ellos, la situación de que hoy un productor con menos de 20-25 hectáreas imposible que sobreviva aún trabajando y autoexplotándose él y su familia. Y por ejemplo lo han metido en una carrera de la renovación de variedades, renovación varietal, que se dice tenemos que poner variedades nuevas porque el mercado está exigiendo lo nuevo, y entonces detrás de correr tras el mercado obligan al pequeño productor a endeudarse hasta el cogote y después ese no puede salir nunca más. La realidad es esa, las empresas van a seguir fijando el precio, van a seguir engañando en los romaneos, que son las distribuciones de lo que mandan a exportación, lo que mandan a mercado interno y lo que mandan a industria, y van a seguir currando con el pequeño y mediano productor, que a su vez explota a sus familiares y a sus trabajadores, y entonces se produce... Bueno, esta es una primera cuestión. ¿Cómo se van a distribuir estos beneficios? Y estos beneficios se van a distribuir mal también en las otras áreas, ¿no? Porque acá hay una cuestión, por ejemplo, este asunto del gran negocio de las ventas a futuro. El gobierno saliente, en función de conservar, para que no se escapara, digamos, el dólar, hizo negociación con las empresas en ventas de dólar a futuro. Y entonces estaba vendiendo 9 y pico... con garantía de que si había una devaluación se le iban a pagar el precio que fuere, cuando todo el mundo sabía que la devaluación se producía porque era inevitable. Entonces ahora resulta que todos los bancos quieren cobrar el 14. Bueno, ya saltó Sturzenegger a decir no lo podemos pagar porque estamos hablando de un negocio de 70.000 millones de dólares, no estamos hablando de moneda, de pesos, perdón, no estamos hablando de moneda. Pero además de eso, que es lo muy grave, es que esos tipos que compraron este dólar futuro son las grandes empresas exportadoras, son los que tienen el gran paquete. Y entonces ahora están negociando, porque ahora dice que le van a financiar 330 millones de dólares mensuales para poder ingresar divisas inmediatas al tesoro, semanales, no mensuales, para ingresar divisas al tesoro, y resulta que lo van a hacer con un dólar mucho más alto y ya habiendo hecho el gran negocio financiero. Entonces, este es el gran tema. Nosotros estamos en este momento en una sociedad donde las cabezas de empresa, los CEO, como se los llama, ¿no es cierto?, los grandes decisores empresarios, están dirigiendo la economía y van a dirigir el país. Y con los grandes empresarios no lo van a dirigir en función de los sectores del trabajo. Ya hicieron una tremenda traslación de beneficios en todo este mes y pico, donde ha habido unos aumentos siderales de los productos más tradicionales, los productos más del consumo familiar, y todo eso ya se lo comieron sin que haya un ajuste salarial. Entonces, ¿qué le queda? Ya se está hablando de que el aumento es inminente, el aumento de los servicios públicos. También para enero. Para enero. Y dicen sin vergüenza en los programas, los economistas del macrismo, que y sí, esto lo tiene que pagar todo el pueblo argentino. Claro, claro. Yo ayer estaba escuchando justamente en CN23 una mesa de economistas diciendo, y bueno, de Macri, ¿no? Diciendo, y bueno, y sí, ¿qué le vamos a hacer? Claro, el pueblo argentino paga las deudas y las de todos los demás, pero cuando llegan los beneficios no se aportan los beneficios para el pueblo argentino, van para los cuatro empresarios que nuclean los grandes poderes económicos. Voy a algo para poder dimensionar, digo, se quita la retención al maíz, al trigo, esto significa, porque uno por ahí cuando lo escucha dice, bueno, se quita, pero en realidad, además, esto va inmediatamente a aumentar el PAN. Esto es la otra digo, cuestión. Digo, para entenderlo, para que algo hay, cercano, digamos. Somos hay dos cuestiones muy importantes allí. Por un lado, en la medida que existen precios de exportación altos, y que esto es un incentivo para que las empresas exporten, el precio en el mercado interno para igualar utilidades va a aumentar inevitablemente. Entonces, ese aumento del precio tendría que venir acompañado con un aumento de salario parejo, pero esto, bueno, dista mucho de ser la realidad, por lo menos en este último mes y pico, dos meses, la situación ha cambiado sustancialmente. Esto es una cuestión. Y la otra es que un precio muy bueno de la producción sin procesar desincentiva la transformación industrial. Entonces también... Volvemos a ser granero. Claro, volvemos a ser granero del mundo y no generador de, digamos, mercadista del mundo. O hipermercadista del mundo. Cuando uno escucha esa síntesis y decir, che, mirá, quitaron las retenciones, va a aumentar todo. ¿Está bien esa síntesis? Y eso es real. Ahora, también hay que ver una cosa, ¿no? También es real eso. Pero, por ejemplo, lo que recibe el productor sobre el precio del supermercado es probablemente una séptima parte, y en algunos casos menos. Lo que siempre se habla, el kilo de manzana es 30 centavos, claro. Y cuando lo va a comprar al supermercado son 20 mangos. Claro, esta es la cuestión. Entonces, de hecho, aunque se liberaran todas estas cosas, se liberaran las retenciones y aumentaran, no tendría que haber una modificación tan sustancial, porque en realidad lo que recibe el producto primario es muy poco. Sin embargo, en esto ya entran también los otros intereses en juego, los grandes supermercados, las grandes cadenas de distribución de productos, los grandes concentradores. O sea, es un embudo. Y acá hay una cuestión que es central. Este embudo no va a desaparecer por arte de magia. Este embudo, si nosotros no modificamos un sistema como es este sistema capitalista terrible, que no es humano, es darwinista, donde el grande se tiene que comer al chico para sobrevivir, nosotros vamos a tener esta situación eternamente. Aquí hay que empezar a cortar de raíz algunas cuestiones. Y esto no se está dando. Todo lo no contrario. Ahora todo lo contrario, ahora, descaradamente. Claro. Y antes todo lo contrario de todas maneras, aunque no fuera descarado, pero era todo lo contrario, porque de hecho siguieron todas estas cuestiones. Y siguen todas las cuestiones muy graves que tienen que ver con el ambiente, el fracking, la minería a cielo abierto, todas estas cuestiones que ahora, con un dólar mucho más alto, vuelven a ser rentables explotaciones que antes no lo eran. Y entonces volveremos a este proceso de, por un lado, saqueo de los recursos naturales, por otro lado, endeudamiento, porque se está pidiendo dinero al exterior, a los mismos organismos de préstamo que antes nos hundieron. Uh-huh. Por otro lado, grandes beneficios para las empresas que no se trasladan a los sectores del trabajo, y aumento de las diferencias sociales y aumento de la concentración del poder. Oscar, hablabas también de esto, ¿no? De que se dio a conocer la apertura a la importación. Sí. Escuchaba a alguien que reflexionaba y dice, bueno, ahora Brasil se viene con todo para este lado, sí. Y otros más también. Obviamente, y también sintetizando, se abre la importación, se cierran las pequeñas empresas. Bueno, hay que ver ahí cómo, porque en realidad lo que estaba pasando es que el grueso de las importaciones, lo más grueso de las importaciones, no eran artículos de consumo, sino que eran insumos industriales. Hoy hay que importar insumos industriales porque no estamos, y hay que sustituir la producción de insumos industriales. Prácticamente un auto tiene 30, 40, 70%, depende de qué tipo de auto, que de artículos importados. Y ni hablar de las computadoras. Toda la tecnología, ¿no? Toda la tecnología importa. Bueno, nosotros no estamos desarrollando, o la estamos desarrollando mínimamente, digamos. A baja escala. Baja escala, claro. La sustitución de importaciones de insumos industriales. Estamos trabajando con sustitución de importaciones de artículos de consumo directo. Y entonces esto parece mentira, porque te escucho y pienso en la historia hasta del peronismo, en algún punto había eso también. Pero por supuesto, realidad un retroceso absoluto, porque nosotros en la época de Perón, y esto lo digo yo que no he sido peronista ni antes ni hoy, ¿no? Uh-huh. Pero en la época de Perón acá se construían automóviles, se construían motocicletas, se construían aviones, se construían ferrocarriles, trenes, se construían embarcaciones navales, había una industria. Y bueno, hubo un momento donde no había cubiertas. Y surgió la industria del caucho desarrollada a partir de insumos. Sí, algunos insumos importaban, pero el grueso de la producción se hacía localmente, y entonces empezaron a surgir estas industrias. Y ni hablar de las pequeñas, ¿no? O sea, fue el gran desarrollo de la tornería, de los tornos, para poder suplantar las piezas que no se podían importar del extranjero, y el reemplazo de los insumos que tenían los bienes industriales. Bueno, esto fue una realidad, y eso se desarrolló así a partir de los pequeños talleres, que donde había un incentivo, se les daba plata, se los favorecía. Bueno, hoy es todo lo contrario. Bueno, una de las pocas, digamos, autocríticas que se escucha sobre la anterior gestión es que se centró mucho la economía sobre el consumo y los servicios y no tanto sobre las economías regionales. Y sí, en realidad hubo una política de consumista, ¿no? Consumista, porque, bueno, nunca como ahora la gente se pudo ir de vacaciones, nunca como ahora pudo comprar el LED, nunca como ahora pudo comprar la computadora, nunca como ahora pudo levantar los teléfonos, pero es que esas son las reales necesidades de nuestro pueblo. Ahí está. Claro. Nosotros tenemos que repensar la estructura de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo no tiene futuro. Objetivamente, una sociedad de consumista absoluta termina en lo que es la agudización del sistema capitalista hasta lo más profundo. Esta es la realidad. Nosotros tenemos que estar pensando. Toda la política anterior y esta también plantea que es necesario el crecimiento, cuando nosotros lo que tenemos que ver es replantearnos las matrices productivas y las matrices de consumo. Hay que repensar la economía, porque el planeta inclusive ya no da para que nosotros sigamos consumiendo infinitamente al mismo tiempo que crece la población exponencialmente. Ni te pregunto entonces en un modelo de provincia donde ha girado raudamente hacia el petróleo y... Bueno, ahí tenemos otros gravísimos problemas que apuntan a desarrollar explotaciones como la de Vaca Muerta y explotaciones de fracking en el Alto Valle, reemplazando producciones auténticas y producciones de escala pequeña que permitían en la vida de muchas personas por emprendimientos hidrocarburíferos que son no solo altamente contaminantes en muchos casos, en el caso del fracking particularmente, sino que además representan la continuidad de un modelo basado en la explotación de hidrocarburos para el desarrollo, cuando nosotros lo que tenemos que buscar son energías limpias, otro tipo de generación energética y otro tipo también de manejo de la energía y de consumo de la energía. Aplica el razonamiento casi de granero, pero a cuestión de... Oye, sigue siendo una concepción puramente extractivista de la explotación de los recursos naturales. Y ahora, entre las 94 leyes que se aprobaron el otro día, está la ley de yacimientos carboníferos fiscales, ¿no? Es una ley que es sumamente interesante porque ha venido siendo larguísimamente reclamada por los sectores del trabajo empleados, sobre todo en la minería de Río Turbio, etcétera. Una ley que ha sido reclamada infinidad de veces, era necesario que esto se nacionalizara, era necesario que esto se hiciera, digamos, resolviese una situación que estaba en una crisis casi terminal, ¿no? Entonces sale esta ley. Pero, claro, en el apuro de las 94 leyes no hubo ni siquiera tiempo de tratar en particular algunos aspectos. Y estas leyes habilitan el desarrollo de la energía en base a carbón, inclusive en todas las provincias argentinas, e inclusive en los yacimientos que están en provincia de Buenos Aires, que están haciendo proyectos sobre la base de generar energía subterránea sobre la base de los carbones enterrados. Esto es muy grave desde el punto de vista ambiental y contradice las posiciones que Argentina está teniendo en el Foro de París. Claro, hoy a la mañana hablábamos. Entonces, entramos en contradicciones gravísimas. Había que aprobarla por la cuestión laboral, por la cuestión de la estructura, etcétera. Sí. Pero también hay que cuestionar este modelo energético, esta matriz energética. Oscar, ¿cómo es el contexto, digamos, mundial que se está dando en este momento y que también seguramente va a afectar, agravar más todavía o no sé cómo será la economía? ¿Cuál es el contexto mundial hoy que ha llevado, digamos, a esta...? Está difícil el contexto mundial porque en general ha habido un avance de la derecha y de los procesos estos, ¿no? Ha habido un retroceso, digamos, con relación a la década esta anterior, ¿no? O a los, digamos, desde principio de siglo hasta el 2010-2012, ¿no? Pero ahora no, hay un retroceso fuerte. No es casual lo de Francia, no es casual las crisis tremendas. Lo de Francia, el triunfo en primera vuelta de los grupos de nacionalistas de Le Pen, ¿no? Que son xenófobos, espantosos. No es casual la grave crisis de Grecia, que se trasladará en forma inmediata a España, Portugal y seguidamente a algunos otros de los países del este e Italia. Está en una situación muy compleja. Verdaderamente la derecha ha avanzado, lo de Rusia es grave, lo de China disminuyendo su incidencia internacional, pero al mismo tiempo aumentando la concentración también de capital internamente, se ha transformado también en una potencia, imperialista o cuasi imperialista. Bueno, nosotros tenemos esta base que se ha autorizado en Neuquén para los chinos, que es una monstruosidad, es una invasión a nuestra soberanía, ¿no? Y esto ha sido hace 2 años, o sea... Uh-huh. Bueno, acá hay una situación muy grave. Y en América Latina ni hablemos. Porque aún los gobiernos que eran de corte más progresista han tenido retrocesos muy graves en sus concepciones y en su aplicación. Uh-huh. Tanto sea Correa, como ni hablar de Venezuela, donde la situación está muy grave. Brasil, bueno, el socialismo chileno con su Uruguay, que no es no es Mujica, No, está claro. Bueno. Porque pregunto... vos decías, bueno, vamos a ser graneros del mundo, pero si el mundo también tiene dificultades, no sé hasta qué punto han caído los valores de los productos primarios encima. Porque, han disminuido porque, los digamos, valores. Si vamos a ser graneros del mundo y estos grupos, digamos, supuestamente van a ser, en teoría, los grandes negocios, vendiendo los granos, los productos primarios, y el mundo está en crisis también para estos grandes... Sí, lo que pasa es que fíjate vos cómo es la cosa, ¿no? Porque el mundo está en crisis y bajan los valores de los productos agropecuarios. Entonces, para poder... reemplazar esto que antes era un margen con una producción determinada, hay que aumentar la producción. Para aumentar la producción hay que aumentar la cantidad de insumos importados, y Monsanto es el principal productor, y está Lino Barañao, herencia de la gestión anterior y continuidad de la gestión anterior, que es un representante de Monsanto. Entonces, esto está muy dominado por todos estos sectores. Oscar, para aquel que está escuchando en este momento en la casa, el vecino, vecina, que no te digo que seas un poco el gurú de que le diga, pero ¿qué le podemos decir? Que se viene un día como el de hoy, vienen días muy nublados, hay que estar muy atentos. El que logró ahí y que está quiere terminar una piecita, que compre el material ahora, que no se endeude más, ¿qué hace? Bueno, hay algunas señales que están indicando que estos van a aplicar algunas medidas antiinflacionarias muy fuertes, ¿no? De hecho, el Banco Central ayer dispone tasas de interés a corto plazo, menos de 90 días, muy superiores a las tasas de interés a largo plazo. ¿Esto qué significa? Está imponiendo, está diciéndole a los inversores que son los bancos y que van a ganar tasas monstruosas, porque las tasas que están ofreciendo es 38% en préstamos a 90 días, le está diciendo, ustedes tomen dinero a corto plazo porque en el largo plazo la inflación no va a estar dominando el panorama. Es probable que hoy meterse en una deuda donde la tasa de interés sea muy alta sea muy dudoso, ¿no? Sea muy dudoso. Habría que tener mucho cuidado, porque si nosotros estamos pagando una tasa de interés de 20%, digamos, en un marco inflacionario de 30 o 37, 38 como hubo, es una situación. Hacerlo en un marco donde de pronto la inflación bajó a 8 o 10% es otra situación, ¿no? Me está metiendo la mano en el bolsillo. Entonces hay que ser cuidadoso. Esto viene a ser un shock como para, de medidas, como para decir, bueno, vamos a ver si tienen éxito, porque tampoco está garantizado el éxito, esa es la cuestión, ¿no? Tampoco ellos tienen garantizado el éxito. Vamos a tener, Macri dijo, queremos tener un dígito de inflación anual. Sí, bueno, por eso, vamos a verlo, por eso, 8-9% es un dígito. Ahora, hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental. Los sectores de trabajo podrán defender esto mal que mal, si se endeudan menos, se endeudan más, etc. Pero es la resistencia organizada del conjunto de la sociedad la que va a impedir que las peores condiciones se den. Y esto es lo que hay que construir. Este es el... O reconstruir sería, ¿no? Y reconstruir, porque desgraciadamente, durante todos estos últimos años, gran parte de eso se ha visto muy fracturado y dividido. Se han dividido las organizaciones, organizaciones como la nuestra, la CTA, se ha partido, casi en ATE también hemos tenido dificultades tremendas, en realidad los gremios más combativos han tenido dificultades, porque eso genera división en el campo popular, ni hablar de los sectores donde están las burocracias sindicales, que todas esas se van a acomodar fácilmente a este proyecto. Primero, porque Moyano ya está inserto en este proyecto. Y segundo, porque, digamos, Moyano y su grupo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y segundo, porque Caló y los demás también se van a adecuar a esto. Entonces, los sectores obreros va a ser muy difícil y hay que organizarlos. Esto es fundamental porque van a ser el núcleo, digamos, de la resistencia. Y los que sientan mal, el famoso sogazo. Y los que sientan mal. Hay que recomponer la resistencia social barrial que se dio hasta el 2000, 2001, 2002, las asambleas populares, pero desaparecieron y se fraccionaron, y los propios grupos ahí se fraccionaron, y Delía salió para un lado, y los grupos de CCC salían para otro, etcétera, etcétera. Hay que recomponer la estructura de resistencia. Si nosotros no hacemos eso, va a ser muy difícil para los sectores del trabajo superar una etapa de avance de los sectores de ingresos variables. Porque el sector de ingresos variables puede trasladar su problema. El sector de ingresos fijos no tiene forma de hacerlo. Y el sector de ingresos fijos son los asalariados. El de variables serían los... Los variables son los que pueden trasladar a los precios, que son los empresarios, que pueden vender más caro, más barato. Claro. Y los fijos somos nosotros, los de a pie. Los que tienen que pagar con alegría. Claro. Oscar, gracias por estos minutos. Qué bueno. No te digo que ya, pero nosotros estamos la semana que viene ya terminando, pero para el año que viene me gustaría poder tenerte acá y sumar miradas. Así que, listo, bacán. Vale. 11:17, un poco para mirar lo que va pasando en nuestro país en estos días. Música, temática con la lluvia, tanda, bolsa de trabajo, Julio. Bueno.